Cadena Radial Samaritano 96.7 FM San Marcos de Colón 88.7 FM El Paraíso, Riolancho. Disfrute de nuestra programación y edifique su vida con nuestros mensajes con el propósito de engrandecer el nombre de Dios. Está tranquilo y la barca esperando a un grupo muy activo que sale a navegar. Van rumbo a la otra orilla, a tierra Cadarena, cumpliendo su faena que trae libertad. Discípulos de Cristo son los que allí navegan y él se quedó dormido en medio de la barca es sacudida en forma tan violenta por las olas y el viento que la hacen naufragar. Vamos a naufragar. Gritaban por el miedo. Jesús, auxílianos. En respuesta le vieron dando su voz al viento. El mar es este mundo y la barca es la iglesia. Él nos ha prometido que nos vendrá a buscar. Que allá en la otra orilla, con él nos gozaremos. Sigamos navegando y vamos a llegar. Hombres de poca fe, hoy sigan navegando. Cadena Radial Samaritano 96.7 FM San Marcos de Colón. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está usted buscando empleo? Es probable que Dios le esté tratando de enseñar algo en medio de este tiempo difícil. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Ya soy salvo, ¿qué debo hacer ahora? así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro ¿Cómo escuchar la voz de Dios?, el Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasi. Si está tratando de encontrar un nuevo empleo, escuche las palabras del Dr. Stanley al respecto. A continuación, la versión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Es cierto que existen muchas personas en la misma situación en la que usted se encuentra hoy, pero lo que debe preguntar a Dios es si hay algo en específico que desea enseñarle en medio de estos momentos tan difíciles de su vida. ¿Acaso existe algún área de su vida que desea cambiar? ¿O será que quiere mostrarle algo nuevo que quiere que haga para servirle mientras espera por este nuevo empleo que aún no llega? ¿Será que está siendo demasiado orgulloso y no está dispuesto a comenzar en una posición menor de lo que antes tenía? Hay muchos que hoy están desempleados por esta razón, porque solo quieren aceptar un empleo que tenga el mismo salario y el mismo nivel de responsabilidad del que tenían anteriormente. Tenemos que estar dispuestos a comenzar desde abajo si es necesario, con tal de obtener el sustento para nuestra familia. Dejemos a un lado nuestro orgullo y aceptemos lo que Dios nos da. Esto fue algo que aprendí de mi madre. Ella me enseñó a no ser lo suficientemente orgulloso como para rechazar aquello que el Señor me mandaba que hiciera. Aprendamos lo que el Señor tiene que decirnos y dejemos que trabaje en nuestra vida durante estos tiempos difíciles. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. El Señor desea que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Para eso nos moldea y transforma, para ser instrumentos útiles para su gloria. Mañana escucharemos más acerca de este tema. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. El que estima que su trabajo está por encima de él, estará muy por encima de hacerlo bien. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová prueba los espíritus. Para seguir adelante, llevando la preciosa palabra de salvación, por Cadena Radial Samaritano, puedes hacer tus donativos y ofrendas voluntarias a Banco Occidente, cuenta número 11-51-30-00-11-17, a nombre de Misión Bautista Buen Samaritano. Tu aporte económico nos ayuda a continuar llevando las buenas nuevas de salvación.